Háblanos de un momento en tu vida, si es que existe, en el que hayas decidido silenciar tu voz por miedo a traspasar algún tipo de frontera. Sí, re. Para mí, o sea, antes de cantar, digamos, antes de cantar por primera vez, todo el tiempo. Siempre. Pero no sé si por miedo a traspasar. Capaz sí. No lo sé. Puede ser. Algún tipo de frontera. Puede ser. Cuando yo era chiquito. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Son como unas cosas que te agarran. Que es como. Anginas. Anginas. Que era como que. Capaz si había algo que no decía. O me costaba algo. Qué sé yo. Me agarraban anginas. Pero grosas, o sea, grosas tipo como me sacaron una foto una vez y se la llevaron a un, creo que está en un libro de medicina o algo así. Sí, ¿Serio? sí, sí, sí. O sea, algo como al borde de sucumbir, Otra digamos, chiquito. extrañeza en la dinámica del funcionamiento. Tipo 8 o 9 años. Por eso te digo que a mí me parece que la voz me salvó la vida, digamos. No por eso de que me hubiese muerto por anginas, digamos, pero seguramente si seguía sin hablar a los 23, 24, hubiese terminado abajo de un camión, me hubiese pisado algún camión o algo por el estilo, Claro. digamos. Algo así, porque toda esa energía sin canalizarla, digamos, es como que termina rebotando mal. Entonces sí, antes. Y después de eso, o sea, no, yo creo que no, alguna vez... Has decidido silenciar tu voz por miedo a traspasar algún tipo de frontera. No, de ahí en adelante fue siempre como más menos, o sea, a veces menos, a veces más, digamos, pero siempre fui bastante, siempre lo usé a mi favor, digamos. O sea, hay todo un proceso, ¿no? Ahora lo cuento fácil, digamos, hay todo un proceso, pero es un proceso, digamos, en el cual como que percibís que es algo que te conviene, digamos. Y esto tiene que ver también, o sea, con poder traer a la conciencia lo que está pasando. En el canto eso es importante, porque vos capaz, como cualquier músculo, digamos, o sea, ¿no? ¿Qué sé yo? Si nunca saliste a correr, salís a correr así nomás, y muy probablemente al ratito estés muy cansado o te pega algún tirón, algún músculo que hace mucho que no movés, digamos, se mueva fuerte, porque el músculo está frío, porque no llevaste sangre y calor al músculo, no se dilató, no se flexibilizó, la grasa está fría, el músculo está frío, pega un tirón, o sea, como que le pegues un martillazo al músculo. En cambio. O sea, si vos vas como. Re, si vos, o sea, la idea es como ir reparando en todo lo que va pasando. Y ese es un proceso de escucha, digamos. O sea, no. Escucha en un sentido. En el sentido más abierto que podría existir. Porque no es algo del orden de lo corporal. Hay un montón de nodos o de nudos corporales que responden a. O sea, no, nosotros somos. Sí, que nos pensemos en partes es otra cosa, pero somos esto. Y esto es todo, o sea, es la conciencia, es el cuerpo, es, digamos... entonces, en ese sentido, los nodos corporales son nodos nuestros, digamos, que tienen que ver con cómo nos movemos todos los días, qué cosas le prestamos atención, qué cosas no. Entonces, ir muy despacio y muy lento y muy poco a poco es también la posibilidad para poder entender. ¿Por qué el cuerpo está así? ¿Y por qué yo puedo hacer alguna cosa con la voz y no otra cosa? ¿O puedo hacer alguna cosa con el cuerpo y no otra cosa? Entonces es un proceso de percepción, digamos, que tiene que ver con entender cómo estamos constituidos, digamos. Y después, también eso, como esta idea del triángulo, la trinidad, la trilogía. también estar constituido, o sea, vos cuando ves, cuando armaste ese mapa, digamos, bueno, podés recorrerlo. Si vos viste ese mapa, lo podés recorrer desde otra manera. Con el cuerpo es lo mismo. O sea, si vos llegaste a un lugar, lo viste, viste la respiración, viste qué tipo de respiración, de dónde viene, qué relación tiene con otras cosas. Entonces, tenés, para mí es como, tenés capacidad de recorrerlo de otra manera también.